Que trabajé este año en colaboración con Adelaida Tabaco. Es una pieza de video que trabajé en colaboración con Adelaida Tabaco, que es una de las viudas de las 5 personas que murieron el año pasado, el pasado 3 y 4 de julio en Cajamarca. La idea nació un poco de... Bueno, la acción consiste en visitar una de estas lagunas, que son las lagunas que está defendiendo la población de Cajamarca y que están amenazadas por la expansión de la minera Yanacocha, que es una de las mineras de oro más, la segunda mina de oro más grande en el mundo y la más grande en América. La expansión de esta minera está amenazando el ecosistema local de esta zona y en particular la zona de las lagunas. Y como parte de las protestas que sucedieron el año pasado en defensa del agua, murieron estas personas como producto de la represión violenta que hubo por parte del Estado, ¿no? Entonces la idea era hacer un video que se pudiera difundir en la conmemoración del año de la pérdida de la vida de estas personas y que fuera una propuesta que se abrió a una de las viudas de estas personas, ¿no? Eran justo 4 hombres, casi todos eran cabeza de familia, y a mí me interesaba trabajar de manera cercana con las familias, con las familias que habían quedado huérfanas, ¿no? Y bueno, en el video entonces aparece, vos decías, quién es la viuda de Adelaida, ¿no? Tabaco, que es viuda de Leonterio García. Sí, sí. Sí, la idea, a mí lo que me interesa cada vez que veo el corto, no tiene audios, aparecen muy pocas líneas contando todo esto que vos contás, no tanta información que algunos por ahí no conocen, otros sí estamos, pero en este es poquita la información, simplemente lo que se nota ahí es como un momento de la cotidianeidad y una relación con el ambiente que pareciera bien marcada con este pequeño corto. Lo único que se escucha es el agua y el aire en esa región, un poco... ¿Por qué la idea, ¿no?, de ese concepto, ¿no?, para pensar así, no algo más básico, con más información desde otro lugar? ¿Por qué pensarlo en ese silencio, el video? Bueno, en realidad porque yo soy artista visual y yo trabajo desde el arte. Y desde el arte el arte es para mí el espacio desde el que yo pretendo realizar estas prácticas, que para mí son prácticas colaborativas, colectivas de resistencia. La idea era trabajar un material que fuera sensible, que sensibilizara y que visibilizara, a través de esta sensibilidad que visibilizara el caso de estas personas, que en verdad ha quedado un poco en el aire y ha quedado en impunidad, porque hasta el momento no ha habido ninguna respuesta del Estado ni ningún tipo de reparación para estas familias. La idea era hacer una pieza cogiendo un poco este espacio del arte como pretexto para hacer una acción simbólica, porque es una acción que ha sido planificada y llevada a cabo desde el simbolismo de lavar la ropa, de recrear la acción de lavado en la laguna, como una especie de intención de marcar la laguna con la presencia de estas personas que ya no están, ¿no? Hay como 3 operaciones para mí en la acción de lavado de la ropa de Leonterio. Lo que se hizo fue lavar la ropa que tenía Leonterio puesta el día que le dispararon, ¿no? Entonces se le hizo esa propuesta a Adelaida Tabaco, a su viuda. Se le comentó que era una oportunidad para visibilizar el caso y para recordar el caso. Y ella aceptó, y lo que hicimos fue ir a una de las lagunas de la zona en cuestión y lavar la ropa de Leonterio, que Leonterio tenía puesto ese día en las lagunas, ¿no? Y son, para mí son 3 operaciones. Una es el hecho de lavar la ropa que está manchada ya con los fluidos, con la sangre, con la experiencia de la muerte, de limpiarla en el agua. Que es la operación de lavar la ropa, de limpiar la ropa. La segunda operación sería la mancha que se produce en el agua, que es un agua, o sea, en referencia a la contaminación que sufre el agua también de la zona, y la mancha simbólica del hecho de estas personas que han muerto en la lucha por el agua. Y la tercera operación sería que está en referencia al título de la pieza, que es lavar el agua, ¿no? Que es un agua que ya está manchada, por decirlo de alguna manera, con estos casos.